bella bella perché triste, devi vedere l'amore. Vive antes che me vaya, che me quede io dire che se lo prometto io, no me quise ir. Un, dos, tres. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, ya que por siempre te servirá. Anda enseguida, córrete allá, en una plaza lo encontrarás. Del otro lado del mostrador, muy complaciente servidor, bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que el moda está. El bodeguero bailando va, la bodega se baila así, entre frijoles, papa y ají. Cha cha cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate. Cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate.